en eso. ¿Y se te posicionan las fechas en lo que es selección mendocina y selección argentina? ¿O no se ordenan un poco? Con la selección mendocina y argentina nunca hay problema porque, por ejemplo, yo cuando me fui ese mes, esos dos meses, volví de Damas y me tuve que ir directamente a Chubut a jugar con la selección mendocina. Claro. Todo lo hicieron para que las que nos habíamos ido de los viajes nos ordenemos y vayamos directamente. Pero como es siempre lo organiza la misma confederación, que es la Confederación Argentina, organiza los viajes, las giras y todo eso, no lo superpone con los, claro, los torneos que hay nacionales, digamos, con las selecciones de cada provincia. ¿Y esto de estar jugando en Talleres es como un contrato que tenés? ¿O no? ¿Como no, libre? Sí. Si viene una propuesta a otro club, te puedes ir. Sí. Si tenés ganas, ¿no? Sí, más vale. Sí, sin, estoy jugando, pero sí, juego desde los 11 ahí. Y me quedo porque quiero y porque, claro, me gusta. Ahí tengo todas mis amigas. ¿Qué problema si llega una propuesta de afuera? Han llegado muchas propuestas. Claro, pero de en la elección de sí, sí. Sí. Sí, que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Claro, pues son muchas cosas, como dice tu viejo, de propuesta y de cómo puede mantener un poco la estabilidad, sí, y alejarte los afectos, ¿no? Hace un año y medio, digamos, Vico es el tercer año, no es que haga tres años, sino como que hace tres años que está participando en la selección. Uh-huh. Digamos, empezó con 14. Digamos, empezaste con 14, sí, digamos, los 14, los 15 y los 16, los 3 años, en ese transcurso de esos 3 años de su vida, ha tenido una realidad de selección nacional. Digamos, empezó viajando con 14 a Ecuador, a Buenos Aires. A Buenos Aires, con. Que era como que se hacía un sudamericano más promocional. Claro, era más promocional, no era algo como que se estilaba, era la primera vez que se hacía. Entonces, viene llevando como eso, y entonces como en una ventana nacional que está buenísima, porque, digamos, hay muchos entrenadores, y más jugando, digamos, concentrando en el CENAR, jugando en el CENAR. La actividad del básquet femenino en Buenos Aires es fuertísima, debe ser una de las más fuertes del país, si es que sí, no lo es. Y entonces es como una gran ventana. Y hace un año y medio que recibimos propuestas, pero imagínate, hace un año y medio la Vico tenía 15 años. Claro, muy chica. 15 años recién cumplido, ahora la Vico cumplió 16 en julio, digamos que no tiene ni siquiera 16 años y medio, es una niña. Entonces, de solo pensar que bueno, que no, digamos, ella siempre cuenta con todo el apoyo de su mamá, que su mamá es basquetbolera, deportista. De ahí viene, viene todo. La pareja de la mamá de la Vico es entrenador. El entrenador es Israel Alvaro, que fue el entrenador de ella en la selección, en Talleres. Digamos, una familia re basquetbolera, mi con tío. Su tío basquetbolero. Claro, el abuelo la vi con media 2 metros, no sé, una cosa re loca. ¿Y jugó al básquet también? No, al fútbol. Al fútbol, bueno. Ajá. Claro. Un defensor o un delantero. Pero bueno, sí, además, no sé. Digo, además de todo el apoyo que tiene, digamos, de esto de decir, bueno, Vico, tenés que ver vos, a ver qué. Nosotros te apoyamos en lo que sea. Pero bueno, imagínate, así como vaya a Buenos Aires con 14 años, cruzando magisterio acá, divino, viste, una vida hermosa. De repente, sí, a entrenar con la selección argentina. No, es que la selección tiene sus momentos también. Si bien tiene muchas jugadoras de Buenos Aires, digamos, tiene sus periodos de concentración y de entrenamiento. Pero ya tienes que irte a Buenos Aires. ¿O se concentra en otro lugar con la selección argentina? No, se concentra en Buenos Aires, en el CENAR. Y ahí todas las que nos llaman, que somos de 5 o 6 provincias, más las de Buenos Aires, concentramos ahí 10, 12 días y después volvemos. Y así este año se hizo más o menos una concentración por mes, hasta que, bueno, llegamos a los torneos desde febrero que estuvimos concentrando. hasta que llegamos a junio y ahí jugamos los torneos y ya nos concentramos más hasta que se venga otro torneo. Digamos. O sea que la agenda la define la gente de la selección argentina. Sí. Tienen que dejar, sí, obvio, como en el fútbol, ¿no? También. Uh-huh. Así. ¿Y esa concentración te ha hecho amigas también? Sí, soy re amiga de todas. O sea, hace 3 años que vengo compartiendo con ellas, he compartido un montón de torneos y un montón de concentraciones de 20 días juntas. Entonces, si no te haces amiga, te morís. Y bueno, y me he hecho muy amiga de las chicas. ¿Y de acá de Talleres? ¿Te tocó ir con alguna? ¿O de Leal Mendoza? Me tocó concentrar con una compañera que se llama Abril. Bueno, concentramos creo que 2 veces juntas, pero bueno, no pudo quedar. La cortaron. Pero viajamos y estuvimos, sí, 2 concentraciones juntas. Uh-huh. Y pero de otro club, no. O sea, acá de Mendoza, de ninguna otra. O sea, que las convocaban sido de antes Talleres. Uh-huh. ¿A qué se ve eso? Actualmente somos, en todas las categorías somos campeonas. Uh-huh. En la primera, en la reserva. Y en mi categoría, que es el U16, somos campeonas hace 3 años. ¿Seguidos? Sí. Y yo creo que se debe a eso. O sea, claro, somos el trabajo del club. Sí. Igualmente ahora los clubes que vienen de más chicos, el U14, el U15, están mucho mejor que nosotras. Uh-huh. Vienen con camadas lindas. Por ejemplo, Maipú ahora sacó una selección argentina, U14, la nena, que fue a un sudamericano ahora. No ganaron nada, pero después de mí vino ella, que es U14. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que en las más chicas están mejores los otros clubes que nosotros. Ah, mira. Maipú sí tiene un, sí. Maipú tiene un básquet en U14, sí. Sí. Hace poquito tuvimos la gente de Atenas que nos visitaron. Sí. Murialdo también pasó. Ajá. Por acá. Lo que es básquet masculino. Básquet. Uh-huh. Masculino, claro. Sí. Y Atenas está bien. Claro, está muy bien. Está bien posicionado. Está en las ligas nacionales, ¿no? No. Murialdo en el U17 jugó Liga. Uh-huh. Nacional, y los que están en Liga de Primera son Rivadavia y Junín. Esos dos clubes están en la Liga de Primera, torneo federal. ¿Y usted, don Emma, cómo fue su inicio en la actuación? ¿El deporte lo dejó de lado o se dedicó un poquito al...? Yo, ¿le pasó algo? No, a mí el deporte siempre fue parte de mi vida, digamos. Uh-huh. Si bien no fui muy académico para los deportes, yo sí, siempre fui un chabón de empezar y dejar todo. Entonces, muy rebelde. Sí, o de aburrirme, o de buscar algo, siempre algo nuevo. Claro, de no seguir. Yo jugué al rugby, al vóley, al básquet en Atenas, al fútbol nunca en un club, siempre con los pibes. Anduve en patines, hice natación, hice lanzamiento de jabalina, bala, salto en largo, salto con garrocha hice una vez, porque mi hermana es atleta, mi hermana es profe de educación física y se dedicó muchos años al atletismo, y mi vieja es como una profe de educación física frustrada. Bueno, ahí vino mi hermana a tomar esa posta. Bien. Digamos que hemos sido como muy deportistas de familia. Pero bueno, yo hice la escuela secundaria acá en la Puget. Sí. La legendaria Puget, cuando la Puget era una escuela. Cuando te hacían cosechar. Qué claro, belleza, loco. Qué belleza. ¿Por qué hemos perdido eso? Formación en economía social, productiva. No, increíble. Bueno, con esas hermosas experiencias, ahí conocí a Pablo Asensio, que se conoce mucho acá en Bermejo. Conocí a Pablo Asensio.